Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Ya hemos pasado del 300, estamos en el 301 y seguimos celebrando. Seguimos celebrando el programa 300. En realidad es el 300B y en el que vamos a seguir poniendo vuestras felicitaciones que han sido cuantiosas y gozosas. Eso, que nos han puesto además muy, muy contentos, claro que sí. Al borde de las lágrimas. Kaixo, Zorionak, muchísimas felicidades por haber llegado a los 300 programas. Yo me llamo Alice y soy del movimiento de boicot, desinversiones y sanciones a Israel en defensa de los derechos del pueblo palestino. Y os quería agradecer que deis voz a movimientos sociales y a la defensa de los derechos de todos los pueblos y que como mínimo lleguéis a 300 programas más. Pido la canción Talking About a Revolution de Tracy Chapman y nada, seguir así. Es que ricasco, agur. Don't you know we're talking about a revolution sounds whisper. Don't you know we're talking about a revolution sounds like a whisper. While there standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds, yes, who are people gonna rise up and get their share? People gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Oh, I said you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Cause finally the tables are starting to turn. Talking about the revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh, while they're standing in the welfare line, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for. Hola Iñaki, hola Sier. Soy Nuria y os hablo desde Barcelona y me gustaría felicitaros por estos 300 programas de Arañas de Marte. Me parece muy fuerte que llevéis casi 8 años ya hablando de música y llegando a un montón de sitios diferentes. Así que muchas felicidades, espero que estéis mínimo 28 años más hablando sobre música y siempre con vuestra energía y vuestro buen humor. Y la canción que me gustaría que pusierais es alguna de María Arnal. Os dejo a vuestra disposición. Un abrazo fuerte. Quin plor més gran caduc a dins del meu poc cos. Quin raig de foc que sento a dintre meu. Que fort que bufa el vent. Aquesta nit suau, quines coses més estranyes que passen prop de mi. Què passa aquí on sóc? Que tinc regust de res. Vaig i anem passant, anem i vaig passant. Zorionak arañaz, espero dut 300 programa gehiago gutxienez jarraitzea. Muzumila, agur! Un camí, havent-ne tants i tants i tantes coses més que neixen cada instant. Espero tant i tant de tu,

Tú que decidiste que tu vida no valía, que te inclinaste por sentirte siempre mal, que anticipabas un futuro catastrófico, hoy pronosticas la revolución sexual. Tú que decidiste que tu amor ya no servía, que preferiste maquillar tu identidad, hoy te preparas para el golpe más fantástico, porque hoy empieza la revolución sexual. Hola arañas, felicidades por estos 300 programazos que nos hacen disfrutar de la música a la par que aprendemos y comprendemos más de ella y de nosotras al mismo tiempo. Soy Sandra y quería que pusierais una canción que se llama Morenuca, de un dúo Casapalma de Cantabria, que se suma a esta ola y tendencia de músicas tradicionales mezclada con electrónica que nos rodea últimamente y que representa también bastante bien cómo me encuentro últimamente, así entre la tradición y la modernidad en esta Cantabria montañosa. Un beso a cada uno, que lo disfrutéis mucho y enhorabuena. Hola arácnidos, les mandamos saludos y abrazos desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en México. Desde este el otro lado del océano, les mandamos un abrazo, muchas felicitaciones y les deseamos muchos, muchos, muchos programas más. ¿Qué canción les podemos pedir, Kenia y yo? Puede ser la canción más corta que se haya compuesto en la historia de este planeta. No se me ocurre otra cosa. Abrazos, felicidades. Muchas felicidades, compas, y enhorabuena por esos primeros 300 programas. Espero que la red, la telaraña musical, siga creciendo canción a canción, hilando fino, como os gusta decir ahí en vuestro programa. Para festejarlo, os propongo irnos de parranda a México. ¿Por qué no? Ni más ni menos. Se llaman La Cumbre y le han dedicado una canción a las arañas. Va por vosotros, por esos 300 programas, por los que seguro vendrán, y también dedicada pues esta canción a todo vuestro animalario. Salud, música y rebeldía, compas. Ya está todo preparado, llegaron los invitados, vamos todos a gozar. Todo mundo está allá adentro, andan buscando pareja. Cuando ellas se presentaron, alguien empezó a gritar. Quien levantó la piedra y se salieron las arañas. Se está quemando el cerro, se bajó el animalero. Quien les abrió la jaula, yo creo que andaba borrado. Y se salieron las arañas. Se está quemando el cerro, se bajó el animalero. Quien les abrió la jaula, yo creo que andaba borracho. Pero si acaso bailan, que le pongan un penacho. Es la cumbre. Esta ya va a acabar, todo el mundo anda borracho. Los que se sienten muy machos les ha dado por pelear. Pero lo que más abunda, caritas conquistadores. Pero ellos ya no le gritan, lo que quieren es bailar. Quien levantó la piedra y se salieron las arañas. Se está quemando el cerro, se bajó el animalero. Quien les abrió la jaula, yo creo que andaba. Se bajó el animalero. Quien les abrió la jaula, yo creo que andaban borracho. Pero si acaso bailan, que le pongan un penacho. Iñaki, Asier, muchísimas felicidades por estos 300 programas que habéis emitido de Arañas de Marte. Enhorabuena y muchísimas gracias también por darnos culturilla de música y también social. Como petición, pues me gustaría escuchar la canción de Iseo de Atrapada. Venga, un besazo muy fuerte a los dos. Se han dado. vuelvo de la cuarentena. Quédate ya tiempo que no sabes de mí. Sigo viva, la vida sigue por aquí. Atrapada como los barrios de Madrid. Yo no sé cuándo tengo que salir de aquí. Hace ya tiempo que no sabes de mí. Sigo viva, la vida sigue por aquí. Atrapada como los barrios de Madrid. Yo no sé cuándo. Las ciudades vacías de gente, los corazones también están en ERTE. Me pregunto dónde quedó la suerte. Que alguien venga y me despierte y me diga: estate tranquila, mi amiga. Este es mi canto del frío, te abriga y te sana. Ya llegará la mañana, aunque esta noche la veas lejana. Hace ya tiempo que no sabes de mí. Sigo viva, la vida sigue por aquí. Atrapada como los barrios de Madrid. Ponte contenta, tienes que sacar un... Hola, queridos arácnidos, muchísimas felicidades por estos 300 programas y por los otros 300 que van a venir, y desearos toda la suerte del mundo, porque vuestra labor de divulgación de la música, de la buena, de la buena música, es imprescindible. Lo dicho, muchísimas felicidades, Orionac, y me gustaría que me pusierais, por favor, una de las canciones más bonitas que conozco de King Crimson, que se titula The Book of Saturday. Lo dicho, un beso muy grande, muy fuerte para todos. Chao, agur. If I only could deceive you, forgetting the game. Every time I try to leave you, you laugh just the same. Cause my wheels never touch the road, and the jumble of lies we told just returns to my back to weigh me down. We lay cards upon the table, the backs of our hands, and I swear I like your people, the boys in the band. Reminiscence has gone astray, coming back to enjoy tangle of night and daylight Marta, me encanta vuestro programa. Me gustaría, por favor, que pusieseis November Rain. Muchísimas gracias y ánimo a por todas. Thank you. Kaixo, aquí desde Marta a esas arañas de Marte. Soriona y milla esker por hacernos la vida musical. Y nada, para celebrarlo, una de Robe, un clásico. Un suspiro acompasado, por ejemplo. Venga, seguir así, musus. Tal vez si quisiera respira y noto su respiración, habla y sueño con su voz y con ella. Aunque ya no esté, tengo mis razones para ver que hay ocultas conexiones. Si ella baila, yo encuentro una canción que habla de nosotros dos. Quédate en silencio y oye el ruido de mis tripas soñadoras que sueñan con comerte a todas horas. Ruge el deseo contenido. Bueno, Sorionak desde Musical Express, un placer compartir esta historia con vosotros y seguir así disfrutando y enseñando tanto de este arte que es la música, que nos ayuda a calentar y animar el alma. Bueno, lo dicho, y mi canción creo que tiene mucho que ver con el nombre del programa, Las Spiders of Mars. Pues bueno, como no debe ser de otra manera, he elegido un tema de ese álbum, de ese maravilloso disco, que el tema es el Moon Eyes Dry Dream. Bueno, Sorionak, ya por otros 300. Un saludo, agur. I'm an alligator. I'm a mama papa coming for you. I'm a space invader. I'll be a rock and rolling bitch for you. Keep your mouth shut. You're smoking like a big monkey bird. And I'm busting up a brain for the world. Ooh, keep your legs straight. naked, baby. Lay the real thing on me. The Church of Man Love is such a holy place to be. Make me, baby. Mi breve audio para Arañas de Marte y sus creadores marcianos. Muchas gracias por tantos momentazos de felicidad musical que nos habéis regalado. No hay sitio en el cielo para gente como vosotros y si lo preferís, tendréis un espacio en el infierno. Leave me. Hola, Arácnidos de Marte. Enhorabuena por el programa 300. En esta ocasión me gustaría escuchar algún clásico de Jethro Tull. Soriona, carañas, ya es programa 300, madre mía, ¿quién lo iba a decir? Parece que fue ayer, pero la verdad es que ya habéis cogido un callo con el micrófono, tenéis ahí un saber estar, una presencia, que a ver si son otros 300. Oye, a ver si ponéis una de ese grupo irlandés maldito rebelde que eran los de Thin Lizzy, y su canción fetiche, que era de The Boys a Buckingham. Abrazo. Johnny's face. there, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her. The boys are back in town. The boys are back in town. I said, the boys are back in town. The boys are back in town. The boys are back in town. The boys are back in town. The boys are back in town. The boys are back in town. Spread the word around. Get them back in town. You spread the word around. Friday night they'll be dressed to kill. Down at Dino's Bar and Grill. The drink will flow and blood will spill. And if the boys wanna fight, you better let them. That you boxed in the corner, blasting out my favorite song. The nights are getting warmer, it won't be long. Won't be long till summer comes. Now that the boys are here again. Bueno, 300 programas es una pasada. ¿Cómo pasa el tiempo? Y nada, pues aprovechando este programa tan especial, yo sí, bueno, pediría la canción de Rosalía, no sé el título exacto, pero la del bizcochito. Y nada, gracias por el programa que hacéis y bueno, no dejéis de hacerlo. Un besito. Yo no soy en Ibia, soy tu bizcochito. Pero tengo todo lo que tiene delito. Que me pongan nena, soy que me derrito. El mal de ojo que me mando, me lo quito. Yo no soy en Ibia, soy tu bizcochito. Pero tengo todo lo que tiene delito. Que me pongan nena, soy que me derrito. El mal de ojo que me mando, me lo quito. Base. Ya no tengo nada más que decir. Para decirlo hace falta mucha clase. Mi piquete duro te marea. Hasta tu mamá lo tararea. Que manda que me tire la mala. Soy jara que me tira la buena. Habla bullshito lo que dice facea. Y mi mica pela ola de Corea. Habla bullshito lo que dice facea. Y mi mica pela ola de Corea. Pela ola de Corea. Tengo todo lo que tiene delito. Que me pongan nena, soy que me derrito. El mal de ojo que me mando, me lo quito. Hola chicos, felicidades por los 300 programas de Arañas de Marte. Sois Jesús Ordaz y Diego Armando Manrique de la radio bilbaína. Felicidades. Bueno, me gusta el programa, ¿eh? La sección que más me gusta es Rock por Rock, que sí, ya lo sabéis. Me encanta la sección. Y bueno, habéis pedido una canción, yo os voy a elegir entre dos. Poned la que queráis. Una que se me ocurre es... las dos son cortitas, pero bueno, elegir una de las dos. Una es un clásico de Bad Brains, Attitude, y la otra también es de Bad... no, esta es de Bad Bunny, se llama Agosto, de su último disco. Bueno, ahí os lo dejo, elegid la que queráis. Felicidades, chao. García Mújica, seguidor amigo de Iñaki y Asier en las Arañas de Marte desde hace tiempo, casi desde los 300 programas que lleváis ya realizados. Y bueno, pues quería simplemente hacerme presente, felicitaros, daros la enhorabuena y alegrarme de que sigáis ahí en el aire, en las ondas, para poder aprender, disfrutar, escuchando nueva y vieja música. Y para esta ocasión os voy a pedir una canción de lo que es el adelanto del nuevo disco de Rocío Márquez con Bronquio. Es una canción llamada El ala rota, que aparecerá en un disco que se publica a finales de mes, que se va a llamar Tercer Cielo. Como todo lo que hace Rocío Márquez, una joyita, y ahí os lo dejo por si hay ocasión de ponerlo. Pues nada, un beso y a seguir cumpliendo años y programas. Con un ala rota, la lontra encana, en la jaula de sí misma le canta. Thank you. queridas, queridos seres arácnidos. Aquí Pepe Sónicoa, de Madeja Sónicoa, para daros sorionak enormes. Imaginaos 300 programas. ¿Y esto cómo suena para un programa que llevamos solo 30 programas en el aire? Bueno, sois unos referentes y además quiero contar aquí que fuisteis quienes nos abristeis las puertas a la 97, quienes nos metisteis el gusanillo de hacer nuestro propio programa y nos ofrecisteis toda la generosidad de que pudiera haber otro programa musical más en las ondas de la 97. Así que bueno, eternamente agradecidas, sois una inspiración y una referencia. Y como dabais la posibilidad de pedir alguna cancioncilla, pues me lanzo. Y así como un poco de autobombo, pues ¿por qué no poner la sintonía de Madeja Sónicoa dentro de Arañas de Marte? Así que, si no es mucho pedir, para celebrar vuestro 300 programas, Crumbing, So We Won't Forget.